Hola, bienvenidas y bienvenidos a el Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos a la peña de Bistu Irratia en Guernica, a Contrabanda FM en Varna, a Radio Almaina en Granada y, bueno, por supuesto a la peña de la Irola en Bilbo y a todos aquellos y a todas que estéis escuchando a través de otra manera que no sea la radio convencional. Vamos a empezar hoy con los Pómboras, que vuelven después de 25 años. Bueno, el año pasado ya habían sacado hace un poco más un EP, pero vamos, han vuelto con un LP que se llama Songs from Beyond y así suenan los Pómboras en este año 2023. While the beach set twists to the big beat sound, while the cycle gangs burn up the road and strong arm their way into the party with fists flying, while teenagers prepare for a secluded slumber party, terror strikes from the bottom of the scene. An invasion of ghoulish atomic beasts who live off human blood. Legendarios Pómboras, como diría Dick Dickerson, que se encarga de las notas de la contraportada. Banda de California de mediados de los 90, que nada, duraron 5 años, grabaron unos cuantos LPs y desaparecieron hasta que, pues, bueno, a lo largo de este nuevo siglo se han vuelto a reunir en un par de ocasiones. Ya sabéis, pues, la gente que pide y ellos que quieren. Y finalmente en el 2021 se juntaban ya para grabar un nuevo EP de 4 temas producidos por el de los Post Martians, Evan Foster, Y ahora, pues 2 años después, tenemos lo que sería pues el cuarto LP ya. Como os digo, 25 años después, porque el último lo sacaron en el 98. Ese Head Shrinking Fan, que sacaron eso hace un montón de tiempo. Y nada, un disco que la verdad es que sorprende porque, pues, en el difícil, creo yo, mundo del surf instrumental, o por lo menos difícil no caer en el aburrimiento, pues yo creo que lo han superado con nota. A lo largo del programa vamos a escuchar otro par de temas más, uniendo o separando fases, depende de cómo queráis verlo, como decía el otro. Pero antes, eso, vamos a escuchar muchas cosas más, como por ejemplo este trío llamado Das Rip Rock, que cambia totalmente de sonido, porque esto, como ellos mismos dicen en el título del disco, es cow punk, y concretamente este tema de MZ. Violence is my neighborhood. My neighborhood. My neighborhood. My neighborhood is DMZ. Well, you never know who you might meet as you're walking on down the street. Got bars on the window, bars on the door, and you got bars on the floor. My neighborhood. My neighborhood. My neighborhood. My neighborhood is DMZ. DMZ. Das Rip Rock se llama este trío, como os digo, de Nueva Orleans, de Baton Rouge concretamente, y que parece mentira, pero no son, bueno, no es una banda nueva ni mucho menos. Llevan desde el 84 en activo. Por lo visto, eso, siempre haciendo cowpunk, pero mezclándolo con muchos otros estilos, y concretamente, por ejemplo, el anterior que sacaron hace un par de años, pues desde luego bastante más relajado que este cowpunk que acaban de estrenar en este 2023. Aunque todo hay que decirlo que alternan mucho entre unos temas y otros, y de hecho el salvajismo de este tema y de alguno de los que vamos a escuchar, por desgracia, no se mantiene a lo largo del disco. Pero bueno, eso ya os lo dejo a que lo escuchéis por vuestra parte. Hay un par de versiones, el Baby Please Don't Go, por ejemplo, un tema de Grand Parsons y de Status Quo, que quizás, pues bueno, a mi modo de ver, la verdad es que tampoco es que sea lo mejor, pero tienen versiones, o sea, temas propios, como por ejemplo este Johnny Ace, que también se desbocan bastante. Son Das Rip Rock. Well, Johnny Ace, spawned the chamber of his cowboy gun. He was tired of waiting for a beer gun, Texas sun. Well, he didn't cry, stuck in his eye. Pulled the trigger and he said bye-bye. Listen to the singer and the quarters light. Play storm, peeled in the fury of a big-ass fire. Wild a howling dog, tried climbing on a moon too far. Girl escaped, and a crow. So the people they didn't want to know. Listen to the singer and the quarters light. Well, so he's a young boy, born in Bottle Belt South. Wearing hard on nine, always trying to be rock and roll juice with a cowboy mouth. Spawned the chamber on his cowboy gun. He was tired of wearing a butterbeer in a Texas sun. Well, didn't he cry, stepped in his eye. Pulled a trigger and he said bye-bye. Another one of the light. Well, they storm, peeled in fury up big ass pie. What a howling dog, got clamor on me to cheap heart. Girl escape, and a crow. Tell the people think didn't want to know. Singer damn, another one of the light. Well, so he's a young boy. Born in Bottle Belt South. Looking hard on nine, always trying to be rockin' roaches with a cowboy mouth. Oh! Un trío que cuenta con Bill Davis al frente, a la voz y a la guitarra, y que ha colaborado, por ejemplo, con Yellow Biafra en uno de sus proyectos así raros que ha hecho en los últimos años también. Y aparte, bueno, en Alternative Tentacles han sacado también discos de esta su banda, los Dash Rip Rock, que estáis escuchando. Un disco que está producido además por, pues bueno, está mezclado por Alain Johans. Y también bueno, a cargo de la producción está este, ¿cómo se llama? David Kitchen, que también pues deben de ser nombres, bueno, son nombres pesados dentro de lo que es el stoner este que se hizo en California, y bueno, de hecho está grabado en los Rancho de la Luna. Vamos a oír un tercer y explosivo tema llamado Pack Your Packs. Five-minute your wakes, my 30 hours long. I know you want four walls, call your own. Where I hang my hat is where you belong. Wanna make my house your home? Well, I would give 2,000 years, hold you in my arm, spending the night cycling more mad. Call me mushy if you want. You can laugh about it, but I don't. I'm serious as a heart attack, you'll see. Pack bags and move in with me. In my arm, spinning like cyclone mad. Call me mushy if you want. You can laugh about it, but I don't. I'm serious as a heart attack, you'll see. Pack bags and move in with me. Well, I would give 10,000 years, hold you in my arms. Spinning like cyclone going mad. Call me jealous if you want. You can laugh about it, but I don't. I'm serious as a heart attack, you'll see. Pack bags and move in with me. Well, 5 minutes your way, seem like 30 hours long. Know you want four walls, call your own. But you know where I put my chapeau is where you belong. I wanna make my house your home. Well, I would give 10,000 years, hold you in my arms. Spinning like cyclone going mad. Call me jealous if you want. You can laugh about it, but I don't. I'm serious as a heart attack, you'll see. Pack your bags and move in with me. I said pack your bags and move in with me. I said pack your bags and move in with me. Y precisamente Alain Johans, que es el que os comentaba que se ha encargado de la mezcla y la masterización de este disco de Dash Rip Rock, también se encargó en su momento del tercer álbum ya de Los Devils, la banda italiana, ese dúo que, pues bueno, tiene un nuevo disco. Nuevo disco que sorprende porque es un disco en directo. Se llama Live at Maximum Festival, que es pues un festival en Italia que organiza precisamente el sello que lo saca, Go Down Records, y que nada, tiene pues clásicos de la banda como este Shaking Satan's Balls. Son Los Devils. We'll be right back. Devils, capturados en uno de sus muchos directos, porque bueno, la verdad es que se pasan la vida en la carretera y de hecho siguen en ello, y ahora presentando este disco que fue grabado el año pasado, el 18 de abril concretamente, en Cerro Branco, en Italia, y como os digo, pues dentro del el aniversario, el 19º aniversario del sello Go Down, de precisamente un sello italiano que, por cierto, bueno, el resto de grupos no creáis que son para echar cohetes. Live at Maximum Festival, los Devils, que vamos, ya solo les falta en una carrera bastante corta, después de tres discos, pues no sé, dentro de poco sacarán también un recopilatorio de grandes éxitos, que ya os digo que lo harán. Put Your Devil Into My Ass es otro de los clásicos ya de la banda, pero capturado en vivo. Y ya que estamos en Italy, vamos a escuchar una nueva banda, sí, más o menos, la verdad es que no tiene demasiado tiempo. Se llaman Destroy All Gondolas, y claro, tenían que ser italianos, con esas intenciones de destruir góndolas. Concretamente, bueno, ellos tienen ya un LP y alguna casete y algún single así suelto, pero acaban de sacar Slovenly, el sello estadounidense, un single que, bueno, como dicen ellos, es el primer disco compartido a banda por cara, evidentemente en eso, en 7 pulgadas, en un EP que incluye pues dos temas de Destroyed All, no, uno de Destroyed All Gondolas y dos de una banda japonesa llamada Gutara Kyo, que supongo que se pronunciará así, que bueno, que estaría en la cara B. Destroyed All Gondolas, que entre otras cosas, pues su cantante y guitarrista es Wastez Pido, un hombre orquesta que lleva también, pues bueno, la tira de años, pues eso, como hombre orquesta, y aparte después, bueno, vamos a descubrir también alguno de los grupos en los que ha estado en estos 20 años. Pero de momento, Destroyed All Gondolas, y este, el tema se titula, sí, Death by Hamburger, Destroyed All Gondolas. Yeah. Sonido sucio, ciertamente, pero no me digáis que no, tiene potencia y apetece escuchar más. Pero de momento, vamos, esto es lo último, o sea, es el single, los dos minutos y pico que comparten con la otra banda, como os digo, Gutara Kyo, que la verdad es que de momento solo se pueden escuchar dos y bueno, vamos a esperar a ver cómo es el otro porque, pues eso, ya lo escucharemos. Pero vamos a centrarnos en estos, en Destroyed All Gondolas, o bueno, o mejor dicho, no en ellos, sino el que os comentaba, cantante y guitarrista, que se llama, durante mucho tiempo, yo por lo menos le he conocido como Wasted Pido, un hombre orquesta que, eso ya os digo, lleva mucho tiempo, pero bueno, se llama Enrico Stocco. Y bueno, investigando así, haciendo un poco de investigación hacia atrás, resulta que ha estado pues a principios de este siglo en una banda de psicobilly italiana, evidentemente, que se llaman Las Hormonas, y que pues ha sido toda una grata sorpresa. Y para no enrollarme mucho, ya luego hablamos un poco más de ellos, pero vamos a empezar escuchando, si no me equivoco, espero que sí, que suene este tema que se llama Blind Boy Fantucci. Luego hablamos un poco más de ellos. Los Hormonas. Salvajada, vamos, me parece a mí, y no tenía absolutamente ni idea de la existencia de esta banda, o las de Hormonas, que curiosamente tienen referencia, bueno, tienen similitud también con otra banda que, bueno, era italiana, no del todo, porque el cantante era, pues no sé si era escocés, pero bueno, estoy hablando de los Hormonauts, otra banda que, bueno, que la verdad es que estaban también muy bien, y que eso es, pero bueno, estos se llaman de Hormonas. Y que nada, debieron de empezar a principios del siglo, en el 2000 más o menos, sacaron unos cuantos singles, lo típico, y llegaron a sacar 4 LPs de los cuales estamos escuchando pues el segundo, este Why Did You Leave Me Baby, que de momento es el único que he podido escuchar, y que yo creo que, bueno, no sé si igual habré precisamente empezado por el mejor. Desde luego no tiene desperdicio, es un LP breve de nada, 6-7 temas, pero que eso, que suena como pues bueno, sucio, pero muy potente, me parece a mí. Y como os digo, este Wasted Pido, o Enrico Stocco, es el guitarrista de la banda. Luego, por supuesto, también tiene la voz o la forma de cantar de Samuel Gotardello, que precisamente pues junto con Enrico pues ha debido de estar en muchas bandas italianas, pero que ahora mismo pues dentro de esas me pierdo. Una de ellas, por ejemplo, se llamaba John Woo, pero bueno, habrá que investigar un poco más. Como digo, estos se llaman De Hormonas y vamos a seguir escuchando temas que, vamos, es que son la bomba. Esto se titula 80s, sí, 80 Cemetery Town, algo así. De Hormonas. Banda italiana de Venecia, concretamente, que no sé si llegaron a salir, la verdad, de Italia. Lo que sí sé es que hicieron pues muchas veces de teloneros, pues tanto de bandas de psicobilly como Necromantics, luego de gente también como Tafalco y sus Fantasburns, y luego también incluso, por ejemplo, que de alguna manera pues bueno, tienen bastante similitud o en cuanto al sonido a veces. A Tim Kerr, el guitarrista tejano, ¿no? Era, yo creo, sí. Bueno, el de, pues eso, el de tantas bandas, los es que esto de hablar de memoria, los Light, ¿cómo eran? Bueno, bandas de estas que durante los 90 en los Strus, pues bueno, destrozaron bastantes oídos. Y bueno, pues eso, con muy buen sonido, con los Cramps ahí, supongo que también iluminando su camino. Y vamos, un disco que no tiene desperdicio, como digo, y que vamos a escuchar un tercer tema. Esto se titula I Don't Care About You. Son De Hormonas. Yeah. Pues nada, lo dicho, de Hormonas, banda italiana, de los que de momento, pues bueno, solo he podido escuchar este Why Do You Leave Me Baby, que sacaron en el 2006 de la mano de Billy's Bones, un sello también italiano. Continuamos, ya que estamos con sonidos así, pues con los Meteors, que es una de las bandas que me van a volver a estar por aquí. Concretamente, pues bueno, va a haber tienen muchas fechas y de hecho, bueno, han estado tocando ya estos días. Pero bueno, por concretar un par de ellas, pues en este martes, el día martes 9 de mayo, van a estar tocando en Granada, precisamente en la sala Planta Baja, como no, con los Cocaine de teloneros. Y luego el domingo 14 están tocando aquí en Bilbo en la sala Mitos o Mito, el domingo 14. Los Meteors, ¿quiénes son los Meteors? Pues eso, no eran los Hormonas todavía, el de Meteors. Meteors, que igual yo también tengo mala leche porque he escogido precisamente uno de los temas en los que, bueno, se le oía ahí a Paul Fenech, pero también, bueno, realmente el que cantaba la voz principal era Russell Jones, que canta en un par de temas de este que sería el segundo LP de los Meteors en el año 1983 y que marcaba, pues bueno, la nueva senda de la banda después de que Nigel Lewis abandonara el grupo. Y bueno, pues escogieron precisamente además pasar del contrabajo al bajo, y bueno, y Paul Fenech pues se hizo con el nombre, con el grupo y dirigiéndolo hasta la actualidad, que ya hacen pues 40 años y que sigue sacando discos. De hecho, ha colgado alguna imagen de lo que me parece que va a ser pues el nuevo single de Halloween. Lo que pasa que bueno, me imagino que esperará Halloween para editarlo, ya concretamente su volumen número 8, me parece. Luego, bueno, aparte de pues todos los, yo qué sé, los piratas que recoge, que recupera de su banda de los Meteors, nuevo disco de los Meteors que sacó hace un par de años, disco en solitario también, e incluso las reediciones de los pues discos clásicos, que este año concretamente en el 93, la verdad es que, pues, o sea, quiero decir, haciendo 20 años desde el 93, precisamente en ese año no sacaron ningún disco, así que supongo que esperarán al 94, que sacaron un disco muy raro, por cierto, un No Surrender, que tengo que reescuchar porque, bueno, reescuchar no, que en su momento no, tampoco lo escuché y tampoco me parece que debe de ser de sus clásicos. Pero bueno, a lo que iba, que nos vamos a centrar en este Breaking Crew, que fue su segundo disco y que sin duda alguna pues es el disco redondo, el que, vamos, no sobra absolutamente nada. Por ejemplo, este Mutant Rock, que dio título también al sello que montó con los años Paul Fenech. Los Meteors, Mutant Rock. Porque este tema en realidad salió como bonus track más tarde, porque en el EP original pues bueno, no aparecía, pero vamos, que ya os digo, mítico, porque pues de ahí sacó el nombre del sello discográfico con el que sigue en la actualidad. Eso sí, por aquel entonces todavía se dejaba guiar, o bueno, producir por otra gente, y concretamente aquí estaba Mickey Mutant, que era el seudónimo que se ponía un inglés llamado Pete Gage, que en realidad me da la sensación de que, bueno, no es que fuera especialista en psicobilly. Bueno, de hecho es que el psicobilly empezaba por aquella época, o sea que, pero bueno, que durante toda esta época se dedicó a producir, aparte de este segundo trabajo de los Meteors, pues el primero también, después de los Demented Are Go, bastantes de los Restless, que bueno, hacían ese psicobilly más neo rockabilly, y bueno, hay gente también de los Frenzy, y por lo visto incluso de los Tall Boys, la banda que montó Nigel Lewis cuando se fue de los Meteors, aunque eso, todo hay que decirlo, aparece en algún sitio, pero no lo he podido corroborar en una segunda fuente, o sea que tampoco está muy claro. Pero vamos, ya os digo, una época en la que se dejaba Paul Fenech guiar, y que yo creo que debería de volver a probar, pues eso, que alguien le produjera alguno de los nuevos discos de los Meteors. Esto es el Blue Sunshine, que es otro de los temas que, pues bueno, un clásico. Meteors, que están de gira una vez más, o bueno, Paul Fenech con los que venga ahora. Ahora sí vamos con el instrumental que os prometía de los Bomboras, aunque bueno, no va a ser para separar ni la mitad del programa porque ya casi estamos acabando, pero vamos a escuchar otro tema más de ese trabajo completamente instrumental de los Bomboras, que bueno, por no aburrir mucho diremos que han vuelto prácticamente pues una de las formaciones, digamos, más estables del grupo, por supuesto con Jake Avalier al órgano y al piano, y luego bueno, el guitarrista Greg Hunt, Shane Van Dyke al bajo, Johnny DeVilla a la guitarra, que cuando se separaron precisamente los Bomboras en su momento uniría fuerzas con Jake Avalier y montarían los Lords of Altamont, que no sé si os suena, aunque después Johnny DeVilla pues bueno, se caería, y un poco como con lo de los Meteors, ¿no? Se quedaría Jake Avalier al frente de la banda, pues como único miembro original. Pero bueno, estamos con los Bomboras, como os decía, que faltaba por nombrar el batería, que era Dave Klein, el batería original, pero que sí que en el EP anterior aparecía, pero ahora mismo para este nuevo trabajo ha sido sustituido por Dusty Watson, que pues ha tocado con Dick Dale y con los Sonics, pues fue o es uno de los últimos baterías que han tenido la mítica banda. ¿Y qué más? Pues eso, que con esa formación hacen este disco del que vamos a escuchar pues lo que podríamos decir, no hay temas, no hay versiones, pero bueno, digamos que están ligeramente inspirados en temas clásicos, como este Blowback, que igual lo suena ligeramente. Bomboras, que pues eso, se acaban de estrenar en este mayo con lo que es su nuevo LP, un disco que, como os comentaba antes, tiene las notas de contraportada de Dave Dickerson, que bueno, pues también en su momento coincidió, me imagino, con ellos en unos cuantos conciertos ahí en California. Luego está Evan Foster, el que os comentaba antes de los Boss Martians, que se encarga de hacer las mezclas. Y pues entre todos los temas, que ya os digo, son todos instrumentales, hay un homenaje a un recientemente fallecido guitarrista llamado Dave Busacker, que aquí pues bueno, lo titulan el tema homenaje a Dave Pilgrim, que es pues la banda, bueno, concretamente los Satan's Pilgrims, la banda también instrumental, que pues bueno, pues que fallecía, ya os digo, recientemente. Y bueno, con este tema vamos acabando. Son los Bomboras, Homage to Dave Pilgrim. Thank you. Ya a ver si rápidamente puedo hacer un resumen de todo lo que he visto por ahí. Vamos a aparte de los meteos. Bueno, Danko Jones está mañana martes aquí en el Café Anchoqui de Bilbo, y me imagino que tendrá alguna que otra fecha más, que además que deben de tener a punto de sacar un nuevo disco, Electric Sounds. Theo Lawrence, el canadiense, va a estar pues en la planta baja el domingo 14, el viernes 12 en Zaragoza, y luego más adelante tendremos la oportunidad de que esté aquí en Bilbo, así que vamos a dedicarle más tiempo seguramente más adelante. Luego los Jarrons van a estar en el Daba Daba. Los Capaces con Aukera Aukerra van a estar en la nave 9 el viernes 12 aquí en Bilbo. Radio Days, bueno, Radio Days ya han tocado porque era hoy lunes 8, o sea que nada, unos italianos haciendo power pop. Y por último, bueno, en la fiesta, otra fiesta más de la Irola, que va a ser en Astica, que ya sabéis que está en una situación un poco delicada, por decirlo finamente, y que este domingo pues va a haber una fiesta para ayudar tanto a Gasteche como, bueno, pues a la propia Irola, con un montón de conciertos, con 6. Van a estar Ternura, Pols, Troika, Swatch, Acuerdo y Bajo Control. Ahí es nada. Eso sí, al mediodía, o sea, va a ser fiesta diurna. Y nada, bueno, en el Gasteche Herria, que está en Erandio. Y yo creo que así ha sido todo. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, hasta dentro de, pues, por lo menos 7 días. Agur.